amanecer. Se escucha el viento cantando, lírica borinqueña por los campos sonando. Lírica borinqueña por los campos sonando. Empeña, lírica borinqueña por los campos sonando.